Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. El tiempo de los camaleones. Nadie ha enseñado tanto a la humanidad como estos humildes animalitos. Se considera culto a quien bien oculta. Se rinde culto a la cultura del disfraz. Se habla el doble del lenguaje, de artista del disimulo. Doble lenguaje, doble contabilidad, doble moral. Una moral para decir, otra moral para hacer. La moral para hacer se llama realismo. La ley de la realidad es la ley del poder. Para que la realidad no sea irreal, nos dicen los que mandan, la moral ha de ser inmoral. Esto es de Eduardo Galeano, se llama El Sistema 2. Quería decir hoy, buenas noches, que no nos va a acompañar Mónica, porque hoy su hijo que estuvo acá en el programa con nosotros, Marcelino, presenta un libro. Y Mónica viajó a Buenos Aires. Veremos si cuando vuelve la dejamos incorporarse al programa o no. Pobre Mónica. Queríamos dar los datos de contacto de que tenemos para actualizar de la Comisión por la Memoria. Tenemos el blog, que no lo teníamos. www.memoriatraslasierra.blogspot.com. Ahí van a encontrar fotos, audios, el programa. El programa va a estar en el blog de la radio y en el blog de la memoria. Van a estar actualizados, así que se van a poder escuchar ahí. También tenemos el correo electrónico, por si quieren contactarnos, memoriatraslasierra@gmail.com. Y recordamos la dirección de la oficina, Sarmiento 341, oficina F, al lado de Tribunales, en la galería. Y el teléfono de la radio, para poder comunicarse con nosotros, es el 15-56-0303. Tenemos también una gacetilla, un parte de prensa, de la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas. La dirección es 25 de mayo 334 en Villa de las Rosas. El parte de prensa dice, nos informamos, a los socios de la biblioteca y la comunidad toda, que el día 14 de diciembre de 2011 a las 17 horas se realizará en la sede de la entidad la Asamblea Anual Ordinaria. Y la orden del día es poner en consideración la aprobación de memoria, estado patrimonial, balance general, inventario, estado de recursos y gasto de información de organización del órgano de fiscalización, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 del 12 del 2010, y la renovación de la comisión directiva. Vamos a ir a un temita musical. Que crece en los escombros contra toda posible predicción. Colorida, rebelde, decidida, yo soy la flor que vuelve, soy yo que vuelvo en flor. Y te tomo la mano cada jueves al marchar en tu mandala de amor. Y yo vuelvo en los pasos de mis hijos que van cazando sombras con sus redes de sol. No pudieron evitar que me escape de su cruz y no pueden evitar ir cayendo en esta luz. Es mi venganza de amor contra su odio estar viva. Como ayer, porque nunca murió, no duerme, no descansa, tan sabia y subversiva, poderosa la esperanza, porque nunca murió, no duerme, no descansa, tan sabia y subversiva, poderosa la esperanza. y mil flores nacieron en la villa. Su perfume inundó todo el país. Una luna solidaria surcó el cielo. Los buenos ideales se dieron cita allí. No pudieron evitar que escapemos de su cruz. Y no pueden evitar ir cayendo en esta luz. Es nuestra venganza de amor contra su odio estar vivos. Como ayer, porque nunca murió. No pueden menos descansa, tan sabia y subversiva, poderosa la esperanza. Es nuestra venganza de amor contra su odio estar vivos, vivos en ustedes como ayer. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, Carlos, ¿qué nos va a contar? Bueno, acompañando este programa, en realidad quería hacer alusión a que estuvimos escuchando, no solamente en este programa, sino en programas anteriores, de la memoria y en otra programación también, a una amiga que tuvimos oportunidad de conocer cuando vinieron a Abuelas a San Javier, ¿no es cierto? Ella es Alejandra Rabinovich. Ella se presentó con su guitarra en la escuela de San Javier, nos deleitó con sus canciones. En realidad la acústica no es muy buena ahí, más en presencia de tanta gente como fue esa noche que vinieron Abuelas a San Javier. Pero bueno, establecimos contacto y ella gentilmente nos cedió su CD. Advertíamos que era profesional, pero no sabíamos, ¿no?, de su contenido artístico. Realmente nos gustó mucho su álbum 30.000 Sueños, que bueno, en donde algunas de sus canciones la acompaña León Gieco, y bueno, está inspirada un poco en todo lo que tuvo que vivir, lo que vivió la sociedad de nuestro país durante y después del gobierno, de la dictadura militar. Así que bueno, Alejandra recién nos daba un tema que es Venganza de Amor. Este disco es un disco que lo tenemos en nuestra radio, si alguien lo quisiera copiar, o ella nos permitió hacer eso, así que por eso nos tomamos esta libertad, o si no, comunicarse a su correo electrónico. Su correo electrónico es, a ver si lo tenés por favor ahí. Es una página web que es alejandrarabinovich.com.ar y su correo electrónico es alexiaprod@hotmail.com. Tiene 16 canciones, casi todas están inspiradas en los años de fuego y de terror, y queremos especialmente saludarla, ya que ella nos pidió especialmente que le comentemos a sus discos los pasamos en nuestra radio, y ustedes son testigos fieles de que eso así es. Es una, para nosotros, una autora nueva, tal vez para otros no, y le mandamos desde acá un caluroso saludo, y bueno, ya nos vamos a poner en contacto vía correo para que ella pueda subirlos. Fundamentalmente los programas que hace la memoria en FM Sierra, para que también se ponga en contacto con el trabajo que se está haciendo aquí en Tras la Sierra. Vaya para ella un beso, un abrazo, un cariño inmenso para toda su familia, y bueno, ojalá que alguna vez la podamos contar aquí en nuestra radio y escuchar sus canciones en vivo. Bueno, muy bien. Quería decir algo. Dígalo, joven. Leímos a destiempo la nota de la invitación para la reunión de la biblioteca de Villa de las Rosas. Esa fue Mónica. Mónica, que no está, es la que me lo dio mal. No, mentira. El error fue mío y me di cuenta después de leerlo. Pero, bueno. Pero, discúlpame, no entendí. ¿Cuál es el error? El día de la reunión era hoy a las 5 de la tarde. Ah, bien, bien, bien. Bueno, era me quedo mucho más tranquilo. O sea que espero que la gente esté reunida ahí. Sí. Bueno, si no fuiste, sucede. Todavía estás a tiempo, creo. Sucede. Nosotros desde la radio te vamos a regalar un calendario, una agenda para que vos te manejes específicamente. No, a mí también me sucede, Ramón, así que tranquilo. Esto sucede y bueno, menos mal que lo advertiste a tiempo. Qué suerte que trabajo con compañeros y le puedo echar la culpa a alguien. No, por ahí alguien pensó que tenías el túnel del tiempo o alguna cosa, una máquina de esa que te puede llevar al pasado o al presente a gusto. Bueno, vamos a pasar a una noticia que tenemos hoy. Encuentran los restos de un senador desaparecido en 1976. El senador se llama Guillermo Vargas Añase, por cuya desaparición había sido condenado a cadena perpetua el fallecido represor Antonio Domingo Bussi. Según informó el exdiputado nacional y actual legislador provincial Jerónimo Vargas Añase, hijo del senador desaparecido, los restos fueron encontrados en el denominado Pozo de Vargas, una fosa común donde se sospecha fueron arrojados cientos de cuerpos, algo que ha sido negado sistemáticamente por los represores. Esta noche nos confirmaron que los restos, esto es el 14 del 12, hoy, los restos encontrados pertenecían a mi padre, dice el muchacho. Ahora queda expuesta la máquina de terror de la dictadura, porque allí, en el Pozo de Vargas, aparecerá mucha gente conocida cuando avance la investigación, señaló el legislador. La confirmación llegó luego de que el personal del juzgado federal número 2, a cargo de Fernando Poviña, transmitiera a la familia del resultado de una pericia científica en donde se estableció que los extractos de sangre de tres hijos de Guillermo Vargas Añase, María Marta, Guillermo y Mariana, hermanos de Jerónimo, coinciden en un 99,9% con el ADN del segundo metatarsiano de un pie derecho encontrado en la fosa. Esto ocurre porque en la fosa donde estaban todos estos cadáveres había una fosa donde había mucha agua en superficie y escombros. Dice la nota, nos interesa que pueda seguir trabajando el equipo antropológico para lograr la reconstrucción del cuerpo en la mayor cantidad posible, ojalá sea el 100%, aunque esto no va a ser fácil, porque es una fosa común, donde había mucha agua, muchos escombros, cuyo objetivo era borrar todo rastro y toda huella, para que las personas no aparezcan más, indicó Vargas Añase, el hijo de la persona que está desaparecida, ¿no es cierto? Quien agregó que una vez que se consume todo el proceso científico, le brindará a su padre una sepultura digna. Disculpame, digo que si eso debe haber sido un proceso que lleva ya un tiempo, porque no creo que hayan hecho un ADN hoy, luego de haber encontrado... El final de la investigación. El final de la investigación. Y digo, si manifiesta que puede haber cientos de cuerpos, realmente configuraría un hallazgo, ¿no es cierto?, para la justicia, y tal vez poder... blanquear un montón de situaciones que han quedado ahí atrapadas bajo tierra. Me parece una noticia por demás espectacular e impresionante. Tenemos un invitado, Cristian. ¿Nos querés comentar algo, Cristian? ¿Algún comentario? No, es para adelantar un poco. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se hace la extracción de sangre para abuelas, si no coincide el ADN, las muestras quedan. Claro, el registro queda. Y esas muestras son las que se pueden comparar, por ejemplo, con estos cuerpos cuando se extraigan o estos cadáveres. ¿Cómo es Cristian? ¿No? Sí. Cristian, no obstante, la prueba supongo que tendrá un tiempo. A pesar de que ya tienen la comparación, o sea, el contraste de la prueba, el ADN se lo hay que hacer sobre los huesos. Que se claro, encuentran. Exactamente. Pero ya el banco queda con todos esos... Con datos, ya quedan almacenados del banco... Tiene 139, creo que tiene muestras que han coincidido, pero se siguen acumulando muestras. Claro, claro. De esos jóvenes que no han podido encontrar el ADN de la persona buscada. Ahora, es todo un elemento para la justicia, para si ahora surgen de los ADN de estos huesos, que coincide con un ADN de estos jóvenes, podrán salir a la luz un montón de desaparecidos que no sabían dónde estaban. Ahora... me decís que son cientos de cuerpos, bueno, esos cientos de cuerpos van a ser cientos de muestras que se van a comparar con todas las muestras que quedan en el banco de abuelos, o sea que seguro que se encuentren más personas todavía, más identidades, o sea que es importantísimo, te diría, lo que se serán descubrir. Los desaparecidos que decía Videla que estaban en España. O sea, como dijimos antes, o sea, antes el nieto o el hijo buscaba a la madre, en este caso, los datos de esa persona ya están registrados. En este caso, los padres son los que van a coincidir, los que van, claro, a buscar la verdad biológica. O sea que el 50%, Cristian, estaría realizado el trabajo. Exactamente. Queda comparar esos ADN con de los restos con los que están en el banco de gente que no ha sido encontrada. O sea que en los próximos tiempos. Alguno va a aparecer, seguro. Claro. Bueno, por demás, interesante. Realmente. Bueno, quería agregar que cuando Bussi fue interventor en el Tucumán entre el 76 y el 78. Esta persona desaparece en el 76. Gobernador elegido y gobernador, el ex interventor, ¿no es cierto?, que fue después elegido gobernador por el voto popular entre el 95 y el 99, murió el 24 de noviembre pasado. Ya había cosechado, fue condenado, había cosechado cadenas perpetuas, iba a decir, fue condenado a cadena perpetua por ser coautor, junto con el también represor Luciano Benjamín Menéndez, de la desaparición de Vargas Añase en 1976, precisamente por esta persona que aparece ahora acá, ¿no es cierto? Ahora, si fue condenado, entonces es un, ¿cómo se dice?, un delincuente, Bussi, ¿no es cierto? Cualquiera que reivindique a Bussi estaría haciendo apología al delito, ¿no es cierto? Bueno, para pensar. Vamos, Pablo, con... Muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo. Álvarez, ¿cómo saben que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Resulta una cara conocida. No nos hemos visto antes. La Mora Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del Booty Club. La banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos a Caracas Hilton. Coca, coca, coca, coca, Charlie. Coca, coca, coca, coca, cola. Coca, coca, coca, coca. Inapetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a un disco. Calati bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no le dieron. Le dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabricante y lo echó a Henry Miller, porque era muy tarde por lo que escribe. A Henry nada de esto le importó, y terminó en la cama con un Salomón. Ahí va Don Pimpinela por la Quinta Avenida. El Madison al valor de la Argentina. Calígula de cepa de cibernación. Sube al escenario y se lo tira a los dos. El gordo Porcel canta rock y fuma la yerba de Billy Bond. Y siguen planeando un álbum en Bolivia. Casar al mundo va con una niña. Y todo el mundo quiere llegar primero. Se ve San Pedrito con la Merelo. Que sueño más raro se ve esta ayuda. Las cosas aquí no terminan nunca. Va tanto jugando con Maradona. Solito, solito se la de boca. Y sigo caminando y entro en un mar. Y se van de vida. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, hoy es un día de visitas. Tenemos también acá a Ricardo con nosotros, que nos va a contar de Todos por Guille. Del grupo, ¿qué nos tenía que contar? Bueno, buenas noches a toda la audiencia, les agradecemos, en mi nombre del grupo Todos por Guille, la invitación a poder participar y a poder seguir enunciando algunas de las cosas que venía realizando el grupo Todos por Guille. Si bien algo Mónica había comentado en el programa pasado, simplemente como para hacer un pequeño raconto, el grupo Todos por Guille se constituye a partir de la muerte de Guillermo Cáceres, ocurrida el 21 de diciembre de 2008. Lo que estamos haciendo es, ahora 21 de diciembre de la semana que viene, se cumplen 3 años de la muerte de Guille. En el caso específico de lo que viene llevando adelante el grupo es todas las actuaciones desde el punto de vista de lo jurídico. Si bien hay un asesor letrado, el doctor Curi, el grupo hace toda la apoyatura que se requiere para llevar adelante la causa. Lo que hoy queríamos comentar, si bien en otros medios también se había dicho, es que hace muy poco que la causa esta tiene juez. Aunque resulte un poco extraño, o al menos para quienes no participamos mucho del campo de lo jurídico, realmente a nosotros nos sorprende, nos duele, hay una angustia terrible porque ya van a ser 3 años de que ocurrió este hecho y recién ahora se tiene un juez que fue nombrado, digamos, en realidad ordenado por el Tribunal Superior de Justicia, porque los demás jueces, en el caso de que quien tenía la causa primeramente, la jueza Elba Allende, fue recusada por el abogado de la defensa, y según nuestra lectura esto le viene como anillo al dedo, porque esta magistrada, por lo que sabemos, nunca llevó adelante un juicio. Nos molesta esa actitud que uno podría decir como que un tanto perezosa de los magistrados. Se podría utilizar otro término un poco más fuerte. Luego de que se aparta la jueza, el resto de los jueces de Villa Dolores también se apartan. Se excusan por una u otra razón y no tenemos más jueces en la zona. Y el Tribunal Superior de Justicia ordena y que para que se haga cargo el juez que está en Cura Brochero, juez Ligorria. Esto hace muy poco, un poco más de 20 días. Como ya estamos encima de lo que se denomina la interrupción de la tarea en lo jurídico, lo que se denomina la feria, vemos que esto va a pasar a iniciarse o retomarse la causa el año que viene. Entonces nos vamos a encontrar con el tercer aniversario de este hecho y todavía no podemos llegar a conocer la verdad a través del proceso formal y del cual tenemos derecho, que se denomina juicio. Como lo hemos repetido más de una vez, no nos interesa condena, sino que nos interesa conocer la verdad. Cuando muere Guille, en los círculos policiales, y se ventiló también en algunos medios, se había comentado que Guille muere o por susto o porque se cayó solo. Cuando después de una gran lucha para el grupo de Todos por Guille, logramos que se realice una necropsia, que también fue hecha a destiempo gracias a la tarea dilatoria de la jueza Allende, se demuestra que Guille fue barrido del piso y golpeó la nuca de una manera muy fuerte. O sea, no fue solamente un empujón, fue barrido, golpeado con un golpe o de especialista en algún tipo de arte marcial o de algunos de esos golpes que saben hacer gente que juega rugby, por ejemplo. Es barrerlo, golpear la base de los pies y que la persona caiga y golpee con la nuca. Se podría haber encontrado a lo mejor otra información si se hubiera realizado la necropsia en el momento que lo pidió la querella. En este caso la magistrada se negó sistemáticamente, hubo que hacer toda una movida en la calle. En su momento agradecimos a todos los ciudadanos, a toda la gente que se movilizó y ayudó, porque cuando se autoriza que se realice la necropsia no había dinero para el traslado del cuerpo, cosa que nos pareció una locura, pero así era. Entonces hicimos una colecta pública y la gente de la zona respondió. Cuando se produce todo ese hecho público, el Tribunal Superior de Justicia ordena que se haga el traslado del cuerpo para que se realice la necropsia y demás. Todo esto ya más o menos lo hemos comentado en su momento, lo maneja esta información toda la gente de la zona. Lo que a uno le indigna, le molesta es, insistimos, esta actitud, podemos decir, indolente de parte de los magistrados. Si bien algunos letrados nos dicen que 2-3 años es poco para algunas causas, los compañeros que trabajan en el grupo de la memoria, los letrados que están acompañando a agrupaciones de derechos humanos, después de tantos años, también cuando uno comenta de pasó tantos años, se están descubriendo verdades, como recién la que dice el compañero, y decimos, sí, está bien, pero como que entendemos que son procesos distintos. No nos deja de doler, de molestar que la justicia reaccione de esa manera tan, pero tan lenta. Más allá de la cuestión personal de que tiene un nombre quien estuvo actuando de esta manera que no permitió que los procesos tuvieran un ritmo un poco más acelerado, en el caso de la doctora Allende, pero ella forma parte de un sistema y eso es lo que uno descubre una vez que está más metido en este campo de lo jurídico, si bien como un grupo de hecho que se constituye a partir de esto. Uno puede hablar desde afuera o información que llega, pero cuando uno va entrando y viendo cómo actúa el sistema jurídico, realmente deja mucho que desear, y realmente todo el esfuerzo que tienen que hacer aquellos que somos de a pie, que no tenemos condiciones materiales para acompañar una causa durante muchísimos años, o para poner tal vez o disponer del acompañamiento de letrados de renombre, y realmente que la justicia sea tan lenta molesta. En uno de los encuentros que nos acompañó el obispo de la diócesis de acá de Cruz del Eje, lo dijo, y nosotros lo retomamos esa frase como que justicia lenta no es justicia. Insistimos, lo que buscamos es conocer la verdad, y eso se conoce únicamente a través del juicio. El 21 de diciembre, entonces, es el tercer aniversario de la muerte de Guillermo Cáceres. El grupo Todos por Guille y el grupo de jóvenes, que se denomina Jóvenes por la No Violencia, invitan a todos los amigos, a todos los allegados, gente que quiera participar de esta conmemoración. Lo llamamos Festival por la Justicia y por la Vida. No va a ser un congreso de crispines, sino simplemente vamos a recordar el hecho y vamos a apostar por la vida. Así que a todos aquellos compañeros, compañeras que tengan algo para decir, aportar desde el punto de vista artístico, o que quieran ir a escuchar, a manifestarse, participar de alguna manera, están todos invitados. Lo hacemos como siempre hacemos los festivales, en un lugar popular que es la Plaza Central de Villa Dolores, el miércoles 21 a las 20 horas. Bueno, agradecemos a la radio y a la gente de la Comisión de la Memoria por la Verdad y la Justicia que nos hayan permitido comunicar lo que estamos haciendo. No, por favor, si en realidad nosotros trabajamos por los derechos humanos, aparte de en la Comisión por la Memoria, digamos, lo que primamos son los derechos humanos, y yo creo que acá lo que corresponde es lo que usted estaba contando, la celeridad que no se da. Lo que yo que me quedé pensando en preguntarte si es, vos pensás que, digamos, algo estaba anteponiendo trabas, o es la justicia, es el comportamiento de la justicia la lentitud que tiene, ¿entendés la pregunta? Sí, en algún momento uno, por desconocimiento de cómo se maneja el campo jurídico, tenía como cierta paranoia de decir, bueno, acá hay algo, es una cuestión de una persecuta, nos están, entre comillas, por decir, jodiendo, porque hay algo de un trasfondo. Y realmente, después de analizarlo fríamente, de buscar más información de lo que nos comenta el letrado, el doctor Curi, y no es un hecho doloroso que ocurrió entre un joven que mata a otro joven. La cuestión de esta violencia de la que formó parte como sociedad, que de pronto aparece un chivo expiatorio para determinada acto, y no creemos, puede que se ventile algo durante el juicio, pero que no habría alguna cuestión escondida por la cual realmente uno cae que estos tiempos están por la pereza, y si no, digamos, por la vagancia que se tiene, porque realmente es una cosa terrible que se trabaje, y los tiempos como los manejan, es impresionante cómo se estira por parte de los magistrados, terrible. Entonces ya trasciende el hecho de la jueza Allende, ella forma parte de ese sistema. Sin, no sé si la analogía sirve, pero por ejemplo, para el caso de Costec y Santillán, la institución policial fue la que mató a esos muchachos. Sin embargo, buscamos un chivo expiatorio y aparecieron un comisario, apareció y se separó de las filas de la institución represora. Claro. Pero en este caso vemos que, si bien se lleva todos los laureles la jueza, que en algún momento estuvo en la causa por ser jueza de menores, pero ella forma parte de un sistema jurídico, bueno, que deja muy desprotegido, insisto, a los de a pie. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ricardo, por venir a contarnos esto. Vamos a ir a un temita musical ahora. Acá nosotros lo que hemos hecho en este pueblo es resistir con el derecho humano que tenemos de saber qué ha pasado con nuestro desaparecido. Una generación desaparecida era una generación que tenía ideales, que tenía compromiso con su pueblo, siempre estaban donde la gente los necesitaba. Yo quiero aquí delante de todos ustedes hacerle una pregunta a los poderosos de esta zona, a los dueños del ingenio Ledesma, que nos contaminan el aire que respiramos, los ríos, la tierra, todos estamos enfermos, nuestros pulmones están tapados de carbonilla, nosotros no tenemos acá médicos que nos defiendan, que denuncien la contaminación ambiental. Por eso, ante ustedes les digo, me comprometo a seguir luchando y denunciándolo, porque estos que están matando a la gente tienen que tener un castigo.

aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Ya estamos de vuelta. Ahora vamos a presentar como corresponde a Cristian Casas. ¿Qué tal, Cristian? Hola, Ramón, ¿cómo estás? Lo invitamos para charlar un rato con él. ¿Tiene alguna experiencia o algún conocimiento también? ¿Ha trabajado en algún tiempo con abuelas también? Sí. Y queríamos enriquecer un poco un programa que hicimos un par de programas atrás, que es acerca, cuando alguien tiene dudas, cuál es el camino que recorres para sacarte las dudas, para sacarte abuelas, para preguntar cuáles son los miedos que de repente te aparecen. Nosotros estuvimos leyendo material que conseguimos de abuelas, que es una secuencia de pasos donde nos contaba, en el material, ¿no es cierto?, aparecía donde vos no estabas obligado a hacer conocer a tus padres, quiénes son los padres, a sacarte sangre sí o sí, iniciabas el trámite, tenías una contención por parte de jóvenes. ¿Qué nos puedes contar de...? Bueno, o sea, primero, o sea, llamar a la conciencia, porque esto no es algo que se den cuenta. Estamos tratando de concientizar justamente a aquellas personas que tengan dudas. Esto surge como una duda, o sea, legalmente los papeles pueden estar perfectamente, físicamente pueden parecerse a su, entre comillas, o no, a sus padres, porque son sus padres también, a su, pero internamente, o sea, que uno sabe o tiene sus dudas cuando siente que no pertenece a un determinado grupo familiar. Estamos hablando de pertenencia, de sentimientos, no de pertenencia. Sí. Así que, bueno, es una duda que va a crecer de menor a mayor. Van a ver las cosas de distintas maneras. O sea, me estoy refiriendo a aquella gente que puede llegar a tener una duda, así por el que no puede llegar a entender. O sea, van a ver las cosas de distinto modo. Y bueno, esas son las dudas que empieza a cuestionarse justamente cada uno. Che, ¿y yo a quién salí? ¿Y yo a quién fui? ¿Y yo de dónde soy? ¿Por qué soy distinto? ¿Por qué soy diferente? Bueno, en este caso, cuando llegue ese momento, abuela nos ofrece la posibilidad justamente de conocer. Estamos hablando de no de toda clase de dudas de identidad, no solamente a aquellos chicos que creen que son hijos desaparecidos o no. Estamos hablando de dudas de identidad en concreto. Sí. Nosotros hicimos un programa que se llamaba Identidad, uno de los programas pasados, donde contamos, estuvimos hablando un ratito antes de entrar a la radio, con vos, Cristian, que cuando no se puede crear una identidad falsa y uno por convencimiento absorberla y que no le haga ruido. En general, las personas que uno conoce, que han pasado por una situación así, a medida que van creciendo y van haciendo preguntas, le va haciendo ruido las respuestas, o el contexto, o la fisonomía, o el pelo, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y muchas veces uno por miedo a crear un conflicto familiar, pero también hay que ponerse a pensar que si no lo hace el interesado, el día de mañana va a tener hijos, y ese hijo que va a tener también tiene derecho a saber su origen. Estamos hablando de que para saber quién somos, debemos saber de dónde venimos. O sea, es un drama psicológico que se crea en aquellas personas que tiene su duda, aunque esté convencido, ¿no? Yo no. Y internamente cada uno lo sabe y crea un drama psicológico. O sea, eso está comprobado. Así que por esos casos, o sea, lo bueno que tiene este sistema que Abuelo nos brinda es que es secreto. Es algo secreto. Hay muy buena contención de parte, tiene directamente cada persona que trabaja ahí está preparado para la contención. No hace falta que vayan solos. Pueden ir acompañados por un amigo, por el hermano, por cualquiera. Lo ideal sería estar con el padre, entre comillas, pero pueden ir con alguien. No es que tengan que ir solo. Se habla por teléfono, en internet tenemos los datos. O se habla por teléfono, le dan una cita, que es en la provincia de Córdoba. Los atiende muy bien. El primer paso que se da para buscar la identidad es, primero le piden al interesado que recolecte la prueba que tenga. Por lo general son adopciones, porque generalmente estos robos o estos secuestros que se hacían se trataban de blanquear legalmente a través de una adopción o a través de una partida de nacimiento que nunca existió, pero al partida de nacimiento el fin. Claro. O sea, esos son los documentos que se solicitan al interesado si los puede llegar a conseguir, o por lo menos si no pueden tener el documento, a dónde lo pueden conseguir o de dónde fue inscripto. Esos datos son los que tienen que llevar. Con el conocimiento que voy a tener de las personas que puedan haber pasado por abuela, a lo mejor en el tiempo en que vos participaste, ¿cuáles son los miedos principales que tienen? Nosotros tiramos miedos, digamos, del libreto, por decirlo de una manera, de lo que aparece en la ficha de abuelas. Pero en lo que vos viviste, digamos, ¿cuáles son los miedos normales con los que llegan los jóvenes? El miedo que llega el joven primero es de decir, yo quiero saber mi identidad, pero no quiero que me salgan en los diarios, pero no quiero que mis padres sepan, o sea, mis padres adoptivos, se lo pueden llamar, sepan, o solamente lo hago por mí, no quiero saberlo yo solo. Abuela, o sea, lo último que hace, lo primero que hace es ir al consentimiento directamente de interesados, si quiere mantener un secreto lo hace, o sea, no lo obliga ni le hace firmar nada, eso es que no hace firmar ningún papel a abuela, o sea, no es que le van a decir si usted ha encontrado, vamos, no, nada, abuela hace todo, no hay nada firmado, nada, se respeta mucho la privacidad y la identidad de la persona, ya que lo que le importa a abuela es la identidad, no la prensa. Que recupere, o sea, la identidad. Que recupere la identidad, es una lucha que también, como nosotros buscamos, hay otra gente que los puede estar buscando ustedes. O sea, hasta pueden ser miembros de ellos, o sea que no... Por eso se respeta mucho la identidad, pero el miedo es ese. Yo quiero ir, pero no quiero que me digan o que hagan problemas a mis padres, no quiero que lo hagan público. Claro. Público no se hace. Los casos que se dan en la prensa son casos que han sido autorizados y justamente han dado la cara a las personas encontradas y han sido con su consentimiento. O sea, si ustedes no quieren, directamente no se conocer. O te pueden entrar a su oficina, conocer su identidad y volver a su casa sin que nadie sepa nada. Claro. Nosotros también contamos en este programa pasado o el anterior, no recuerdo bien, que como la identidad se construye en base a las historias pasadas de parientes, abuelos, costumbres de familiares, por decirte, gustos sobre música, distintos comportamientos. Es que eso es lo que tienen que analizar, más que lo físico, claro, más que, lo como dijimos, los documentos, eso es lo que tienen que analizar, porque son cosas que se sienten, son cosas que se perciben, y yo creo que está en esta situación lo va a entender, y lo está entendiendo. Claro. O sea, uno se siente distinto por dentro, en pequeñas cosas se ve la diferencia, y sigan, como consejo yo le daría, que sigan sus instintos, que sigan, que busquen, que investiguen, porque yo estoy seguro que esa gente va a lograr seguridad en su vida, en su actuar, cuando sepan realmente quiénes son. La única forma de saber quiénes son es saber de dónde viene, quiénes fueron sus padres, por lo menos no sé si tus padres estarán vivos o no, pero su hermano, su grupo familiar, se va a dar cuenta que hay otros que piensan como uno, que hay otros que se ríen de lo mismo, que hay otros que comparten los mismos gustos musicales o no. Y eso es una tranquilidad para el que le interesa, yo creo que le cierra la vida. Sí, Carlos, ¿nos quería decir algo? No, yo le quería preguntar a Cristian, porque cuando vino abuelas a San Javier, bueno, era había mucha gente realmente para preguntar y era un barullo infernal, ¿no? No, quería preguntar si tenía memoria o conocía de casos de chicos que se habían encontrado y que los propios familiares no tenían registro de que habían nacido. O sea, porque hablaron de muchachos que habían estado en cautiverio, chicas fundamentalmente, y que los padres no sabían que estaba embarazada. O sea, que fueron personas que dieron a luz en cautiverio, luego fueron eliminadas, ¿no es cierto? Y los niños fueron dados en adopción sin que los reclamen, porque ignoraban la presencia de ese embarazo en el tiempo que fueron chupadas o cooptadas o apresadas, ¿no? Sí, sí hay casos, varios de esos, ¿eh? Y lo más común es, por ejemplo, hasta la misma madre que había hasta velado un cajón. Era su hijo. Él veló, su hijo murió. Y que le aparezca después de 30 años. ¿Pero qué le hicieron? Que... Claro, su hijo nació, le dieron un cuerpo, lo enterraron, sale en sepultura, todo lo que sea. Pero resulta que hoy, después de más de 30 años, aparece un hijo. O sea, es algo que no tiene derecho directamente, es apropiarse de una vida directamente. ¿Y después apareció? No, por eso te digo, después han sido farsas. Por eso le digo que no se guíen a aquellas personas, que no se guíen por los documentos legales, que no se guíen por lo físico, que no se guíen por lo que le dicen. Que se guíen por lo que sienten. ¿Te acuerdan? que en la familia o en la casa siempre va a ser todo bien, pero siempre algún vecino que vio o alguien sabe todo esto. O sea, que no crean, que crean en uno mismo. Claro. Que se saquen la que duda. Saquen. Se están, estamos abuela. Hablando de madres también, no estamos refiriendo a una edad de 30, 30 y algo. Puede haber madres que creen que tienen su hijo muerto o que no está. Y esas madres, y como madres lo deben saber. Que busquen. Porque recién como estábamos hablando, con el tema este de los restos que han aparecido, cuando uno va a hacerse la extracción de sangre, que es el último paso, porque primero abuelos mueve todo lo que es interno, contacto con el registro civil de todo el país, hasta el Paraguay y zonas limítrofes, porque el Paraguay, por ejemplo, era una zona liberada de tráfico de bebés, o sea, con todos los países limítrofes del país, también tienen contactos, o sea, que trate de botar esas vías, informe a los registros, a los hospitales, testimonios de enfermeras, eso es lo primero que trata de hacer. Después va como última opción, cuando no se encuentra ninguna pista, va la extracción de sangre. Que se saca sangre, se pone en un tubo de ensayo, ese tubo de ensayo parte en el banco de sangre de Buenos Aires, y no es que, y dice, bueno, fuiste o no, coincidió con otra persona, su hijo se ha parecido o no. Pero si no se da esa coincidencia, el tubo queda en el banco. Ese tubo de sangre queda de muestra en el banco, que se va a comparar con todos aquellos casos que se han denunciado ahora, y por ejemplo en el caso de la fosa, se va a tomar ese ADN de la fosa y se va a comparar con los que no han encontrado su identidad. O sea que puede llegar a aparecer. Claro, sería una investigación al revés de lo que... Usted le saca sangre, va a hacer sangre y queda en el banco de sangre. O sea que eso no se tire, eso queda para que el día de mañana otro tenga, o si tiene inquietud, pueda aparecer un ADN similar. O sea que es una cadena, nunca diga... El hecho que le digan hoy que no soy hijo desaparecido, no significa que no soy hijo desaparecido. Claro, claro. Bueno. Pablo... Una mujer, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando, fugitivo, no, no, no, no, no. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, lo primero que quiero decir es... ¡Mónica, volvé! Y... Y bueno, estábamos hablando con Cristian de este tema y yo quería decirle, ¿qué te parece, Cristian, que podemos decirle a la gente que tenga, a los chicos que puedan tener dudas o no, más allá de todo esto que le dijimos, animate, acercate, ¿qué deberían? ¿Buscar la dirección de internet? Primero aprovechemos ya lo que tenemos acá. Dale. O sea, que vamos acá a la oficina de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos, que está ahí en calle. La leímos, Sarmiento 341, al lado de tribunales, que está, bueno, aprovechar esta oficina, porque uno, lo que pasa es que uno, ¿sabes cuál es el miedo que tiene? Si lo hago acá en Dolores, el hecho de entrar, porque hasta tiene miedo de entrar a la oficina en Córdoba de Abuelas, claro. Porque que me vean entrar acá... Significa algo. Primero decídense, es lo primero que voy a aconsejar. Les van a pedir un teléfono particular, se van a comunicar con ustedes, no es que van a decirle hablamos de abuela, ¿verdad? Ellos van a buscar el contacto directo con ustedes, bueno, son muy cuidadosos en ese aspecto, dirección de correo también les van a pedir, y si no tienen, creen si una, pero justamente porque sea algo confidencial, y tense seguro y confíen en ustedes mismos. O sea, yo lo que le digo es eso. Uno, en la zona hay mucha gente que puede llegar a ser hijo desaparecido o que tiene mucho problema de identidad. O sea, que no vean como que Dolores o el Valle de la Sierra es ajeno a lo que pasa en grandes ciudades. Eso pasa. O sea, convengamos que los niños, como estaba hablando, los 30.000 compañeros desaparecidos que hubo, no están. Los que quedaron fueron sus hijos. Esos hijos fueron directamente vendidos, regalados, robados, a lo largo de todo el país. O sea, que y no hace falta justamente, como dijimos, no hace falta que sean hijos desaparecidos, no. Si tienen problemas con su identidad misma... Porque pueden ser, no ser hijos desaparecidos, pero haber sido víctimas de un robo, víctimas de algo, de una madre violada, entre comillas, porque convengamos que en el 77, 78, 75 estar embarazada, convengamos que ahora tenemos 30, 38, han sido madres de 14, 17, 18 años, ahí se debe quedar embarazada, era una estrecha social, sí, y no era bien visto. Inclusive la familia por ahí lo obligaba a entregar los hijos. Directamente. Ahora, no hace mucho, nos enteramos de una chica que... Exactamente, por eso le digo, hasta eso puede haber pasado. O sea, que si tienen problemas de identidad, estamos hablando de un bien por ustedes mismos, de saber quiénes son, que se presenten en esta oficina, que busquen en internet lo que es abuelo, sino que vayan directamente al Departamento de Derechos Humanos de aquel Dolores, que ahí se les va a dar los datos. Y yo creo que ya es hora de empezar a vivir, a esta población les digo eso, es hora de que empezar a vivir, es hora de empezar a disfrutar, es hora de saber quiénes son, es hora de no dudar de los actos que hacen, es hora de decirle a sus hijos, yo soy tal, es hora de decirle a tus padres, viejo, yo te quiero, me bancaste todo, pero respetame mis decisiones porque yo soy tal. A esas personas que les pido que, por favor, que se acerquen a esta oficina y que tomen esa decisión, que van a empezar a vivir de nuevo. Bueno, muy bien. Escúchame, ¿sos abogado? Soy abogado. Bueno, contanos de esa ley que en 86... Estábamos hablando de eso también afuera. Cuando sale la ley de adopción, surge la ley de adopción, convengamos que antes se permitía adoptar solamente lo que es la adopción simple, o una adopción más liviana, que no había tantos derechos. Después que sale la ley de adopción, se permite la adopción plena, que sería que es ya el que es adoptado pasa a ser un 99% como un hijo de sangre, prácticamente con todos los derechos, cambio de apellido, ya es irrevocable. Y lo que, con el advenimiento de la democracia, lo que se plasma en esta ley es el derecho que tienen los adoptados a saber la verdad de su origen. O sea, cosa que no se cumple, estamos hablando justamente con apoyo de una solución, que estamos tirando ideas, que si aquellos padres que no se animan, porque también hay que ponerse en lugar de los padres, o sea, uno también lo ve, pero los padres también debe ser difícil para ellos encarar la situación, si lo han engañado tanto tiempo, ¿cómo lo engañé tanto tiempo y cómo le digo ahora las cosas? O sea, como idea habíamos tirado de que tribunales, es simplemente una idea, o que la justicia misma se encargue de agarrar su expediente de gente adoptada y citar a tribunales a esta gente, simplemente para informarle, mire, simplemente queremos decir que usted ha adoptado, a qué tiene el expediente, si quiere saber su verdad, tiene derecho al acceso, y si no, no importa. Pero yo creo que la justicia debería hacer cumplir este derecho que está plasmado en esta ley, la de ley de adopción, ya que los padres no lo hacen, por lo menos la justicia mínimamente, con una cédula de notificación, lo cita y simplemente le hace saber a esa persona que es adoptada y que tiene derecho a saber la verdad, y le demuestra el acceso al expediente, simplemente eso. ¿Una persona adoptada podría acercarse a tribunales? O sea, lo que pasa es que acaba mucho va la confianza, porque generalmente el padre debería decirle, o él debería averiguar en qué juzgado está, en dónde se hizo, pero... Claro. Con los datos de la adopción, sí, tenés esos datos. Exactamente, con la partida de consejo, partida de nacimiento, ahí está. Crean, por más que esté firmado por toda la autoridad y lo que sea, si tienen dudas, empiecen a investigar si realmente está ahí. Vayan al secreto civil de acá, si está inscrito acá. De acá le van a decir, no, este expediente me viene de tal lado, o este me viene de tal lado. Hay que ver si está inscrito. Si es partida de figura, porque ¿sabe cuál también es el problema? Que si esa partida no es la partida, y está firma, y no existe el rato anterior, hay un delito anterior. Es el miedo, pero abuelos de preserva ese derecho también. O sea, como primer paso vayan, agarren la partida de nacimiento en el registro civil y verifiquen si si ustedes están inscriptos ahí o si vienen por una orden de tribunales, que hay tribunales el que manda a inscribir cuando son adopciones el menor. Simplemente empiecen a moverse como un inicio para hacer eso. O si y ahí ya va a salir qué jugado está, si es claro. Así, y ahí tienen acceso al expediente. Claro. Y si no, te acercas a abuela. Y si no, acercar a abuela directamente, que ellas, o sea, lo único que le hacen es tomarle los datos, mail, les cuentan más o menos por qué. Tienen que ser chicos que nací entre el 72, 71 y el 80, casi 80 ya, pero se buscan. Y lo mandan a su casa y usted simplemente se queda esperando que le llamen por teléfono, que le envíen un mail, porque es impresionante cómo se mueve esta gente. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar hoy acá. Vamos a cerrar el programa. Pon algún temita, Pablo, y nos vamos. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Por ese pan de comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír,